nuestras vidas, sin aviso y ni predicción, te me apareciste. Si el amor esperó aprender del dolor para encontrarnos, si el amor nos enseñó a aprender a cuidarnos, creo sí, creo que con vos hay amor. Es tiempo de ver que eso valió la pena. Esas penas me hicieron crecer y sentirme más fuerte. Para... Bueno, Marquiño, lo estamos esperando. Bienvenido, lo estamos esperando para charlar de la marcha del Día Mundial del Agua. Gracias por la espera. Sí, no podíamos arrancar ese tema si estuviera usted, que tuvo una parte bien importante ahí. Estuvimos bastante implicados, sí, en esta así marcha. Así que estaba... Bueno, por compartir. Sí, la verdad que fue una marcha, bueno, fue la primer marcha que se hizo después de la pandemia, ¿no? O sea que la última se hizo en 2019 y después no hubo más marcha. Lo que hubo fue una concentración el año pasado que lo hizo la Coordinación por el Agua, que es una coordinación que agrupa ahí a varios colectivos, entre ellos la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Qué emoción me dio cuando vi venir la bandera de la Asamblea ondeando por 18 de julio. Bueno, y bueno, la coordinación el año pasado hizo esa concentración en la Plaza Cagancha, que fue lo que se pudo hacer en realidad, pero de alguna manera construyendo lo que este año sí pasó, que fue esta marcha, que fue una marcha bastante multitudinaria, capaz que no es la de las más grandes que se han visto, porque es cierto que del agua ha habido marcha bastante más grande en algún momento. Pero bueno, es esta primera, fue una marcha que tuvo algunas características diferentes. Primero había una cantidad de colectivos bien interesante, había más de 46 colectivos que adherían a la marcha. No todos esos colectivos pudieron participar porque muchísimos eran del interior. Lamentablemente la diversidad de temas que convocaron la marcha son muchos, que ese también es un tema siempre complejo, ¿no? Poder entretejer, por ejemplo, la proclama quedó larga. Se advirtió igual. Era difícil de resumir porque están pasando muchas cosas. O sea, nosotros tenemos como esa capacidad de hablar del modelo productivo, por ejemplo, desde el lugar de la asamblea, ¿no? Desde este lugar, de esta casa. Hablar del modelo productivo y bueno, y poner en tensión qué es lo que implica ese modelo productivo, el agronegocio, los agrotóxicos, el modelo celulósico forestal. O sea, hay una serie de cosas que están bastante claras, creo yo, o por lo menos resuenan en la población, ¿no? Pero hay un montón de cosas más que están pasando. Bueno, ahora está el proyecto Neptuno, que es bastante famoso, digamos. No sé si todo el mundo entiende exactamente qué es lo que está pasando con ese proyecto, pero sí se está escuchando. Pero están pasando otras cosas también, como la venida de Google, ¿no? Y la utilización de una cantidad ingente de agua, realmente enorme, para enfriar los servidores. Y eso, yo qué sé, para que la gente se imagine... Si estuviéramos pasando por una sequía como la de hoy y Google ya estuviese instalado, Google no puede parar de enfriar sus servidores. A ver si se entiende. O sea, usted va a tener que dejar de regar las plantitas. No, vamos a lo más sencillo, ¿no? Pero Google no va a dejar de usar el agua para más de 60.000 personas que va a usar para enfriar sus servidores de un data center que no va a dar trabajo ni nada, ¿no? Un data center es una cosa ahí que está, habrá algunos técnicos y que además así que ha tenido problemas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Con eso, por ejemplo, y si no usa agua, que hay otras técnicas, usa una cantidad de energía enorme también, que también presiona el sistema hídrico y todo el sistema energético, la red energética del país. Creo que además de esto de que están pasando muchas cosas, que decís, que es cierto, están pasando muchas cosas, también hay una evolución en lo que es la concepción del agua en la sociedad, ¿no? Y de cómo repercuten distintos emprendimientos, distintos proyectos, distintas iniciativas. Y creo que hay una, de alguna manera, una sensibilidad creciente, quiero pensar, sí, a lo que es la preocupación del agua. Sí. Y quizás en otro momento, capaz que me equivoco, pero quizás en otro momento, algunos de los temas que hablábamos hoy, como la continuación de la Ruta 102, la perimetral, por los humedales de Santa Lucía, no hubiese sido vista con los mismos ojos con los que se ve ahora. Creo, sí, que tenemos una concepción de lo que son los ecosistemas y de la del todo, ¿no? De no ver las cosas por partes y como cosas aisladas, sino de ver el mundo y en particular la vida como un todo. Sí, yo quiero tener esa visión también, ¿eh? Te comparto una pastillita que tomo todos los días. Por favor. Está buena. Se ve que es rica porque... Optimol. No, sería buenísimo. Yo pienso de que probablemente haya un camino hacia ese lugar, sí. Porque está, porque hay mucha gente, por ejemplo, a nivel educativo es fundamental que de alguna manera algunas cosas están pasando, ¿no? La educación pública, principalmente, la privada no conozco nada, pero algunas cosas están pasando. ¿Por qué digo la educación? Porque, bueno, es la base. O sea, de ahí es donde se pueden hacer cambios realmente sustantivos después en lo que es la... Están pasando muchas cosas la educación. Algunas, sí, que tienen que ver con decisiones políticas y otras que tienen que ver con decisiones de los docentes de tratar determinados temas y de determinadas perspectivas. Está buenísimo, ¿no?, lo que decía Carlito, porque es cierto, hay como un grupo de docentes a lo largo del país, ¿no? Hay gente que está muy comprometida, desde maestra, maestro, profesoras y profesores, que están comprometidos de alguna manera con lo que tiene que ver con el ambiente en general, con el agua en particular en otros casos, y que están tratando de, bueno, de alguna manera de hackear toda esta cuestión educativa, que está todo este aparato educativo que además ahora está otra vez revolucionado, hackearlo en el buen sentido, ¿no? Poner estos temas, ya que, bueno, vamos a hablar de proyectos, bueno, que el proyecto, el centro del proyecto sea el agua. Vamos a hablar de competencia, bueno, que tenga que ver con el ambiente. Entonces, buscar la forma para que esas cuestiones funcionen, ¿no? Pero además, yo lo que veo... Yo creo que sí, que hay una conciencia más por el agua, pero también está esta cuestión contrapuesta del trabajo, ¿no? Y de que vienen empresas a invertir y de que vienen a dar trabajo. Hoy estaba escuchando en la radio gente, periodistas, que entiendo que son gente seria, ¿no? No estoy hablando de la Espica en particular, que todos son, no solo entiendo, sino que corroboro que es gente seria. No, pero de otras emisoras, y que hablan del aumento del gasto, el aumento, todo el tiempo se está hablando del aumento del gasto y de crecer. Y es como un concepto que es bien peligroso. O sea, cuando empezamos a pensar en todo esto del crecimiento constante, No hay forma de sostener un crecimiento constante en un mundo que está limitado. No, aparte llega, claro, al punto de, no sé si llamarla ridiculez, pero digo, lo que estábamos hablando hoy, o sea, de Proyecto Neptuno, un proyecto no sirve, no resuelve nada, y se hace por el crecimiento. Exacto. Y que ese crecimiento no lo financie el Estado, digamos, sino que no sea gasto público, sino que es un privado que pone el dinero y después se le paga unos mega intereses. Pero lo de la Ruta 102, que van a ser 10 kilómetros para nada, en definitiva la ganancia es poca cosa. Y bueno, todo ese tipo de proyectos que ya vienen en esa UPM, el tren de UPM, todo eso, que no viene a resolver las problemáticas del país. Pero suben los índices macroeconómicos, que son los que se muestran después en las campañas electorales, y es el índice macroeconómico en detrimento de la calidad de vida de la población, ¿no? Claro, pero sí. Cuando hablamos de problemas, de las preocupaciones que tienen por el peso del Estado, esto y lo otro, todo esto es una carga, claro, no es la carga del Estado, porque no están contratando funcionarios, pero es una carga de los privados, es una carga del Estado que son los privados, en definitiva, sí, los que le están metiendo esa carga al Estado. O sea, exacto, con el proyecto Neptuno se va a hipotecar gran parte de lo que factura la OCE anualmente. Ahora, pero si vos hipotecaras gran parte de lo que factura la OCE anualmente, pero realmente resolviera, yo no estoy diciendo de que haya que privatizar la OCE, pero vamos a suponer que en el mismo escenario el proyecto realmente es bueno y soluciona. Bueno, ponele que lo peleamos, pero te lo llevo, porque por lo menos va a funcionar. Este proyecto es una mierda. No va a funcionar. El otro día estaba hablando con uno de los pescadores, del gremio de pescadores que estaban también en la organización de la marcha, y uno de ellos decía: nosotros estamos todo el día en contacto, todos los días en contacto con la cuenca del Río de la Plata. Tiene 300 días de salinidad. 300, no hay polder. Polder es para explicarle a la gente que está escuchando, es la piscina donde se va a almacenar agua mientras hay eventos de salinidad o de cianobacterias, etcétera. Hay una piscina donde va a estar el agua quieta, lo cual, si ya viene con cianobacteria, ahí va a ser como va a ser la fiesta de las cianobacterias en ese polder. Y si son 300 días, ¿qué tamaño tiene que tener un polder para sostener 300 días de salinidad? Es imposible. Por ahí, cuando vos hablas con la gente que está en contacto con la historia, ¿no?, y te dice, te da un dato de esa magnitud, entonces vos decís, bueno, a ver, porque las empresas dicen, cualquier agua se puede potabilizar, y es cierto, toda agua se puede llegar a potabilizar y dejarla cristalina. Ahora, ¿cuánto sale? ¿No? ¿Cuánta plata tenemos que pagar para potabilizar esa agua realmente? ¿Y cuánto químico tenés que tirar? ¿Y cuánto químico tenés que tirar? ¿Cuánta agua tenés que volver a contaminar? ¿Y cuánta cuenca para potabilizar ese poquito de agua? Entonces, por otro lado está todo el tema de la OCE también. Yo no quiero centrar en lo Neptuno, pero es bien importante, ¿no? Está todo el tema de la OCE, y la OCE tiene este 50% de pérdidas que siempre hablamos, ¿no? Que si se reparara... La otra vez estábamos hablando, tuvimos una asamblea el domingo pasado, y uno de los temas fue ese. Si es reparar ese 50%, sale 400 millones de dólares, más o menos. Y esta obra nos va a costar arriba de 600 o 700 millones de dólares, sí, para tirar un número bajo, digamos. O sea, sí, y además ojo, porque después viste que están los... ¡Ay, surgió esto ahora! Sí, sí, bueno, por eso. Nosotros hablamos de 1.200 millones, pero pongámosle 600, 700. Vamos a hacerle precio. Y con 400 se resolvería el problema del agua. Que además de estos 700 millones se van a malgastar del dinero nuestro, del pueblo, para tirar 350 millones a la basura. O sea, gran parte de eso va a los financistas. Y después la mitad se va a tirar a la basura, no, se va a tirar porque son pérdidas de agua, en definitiva. Claro. O sea, el agua ese 50% se va a seguir perdiendo. Se va a seguir perdiendo. Y el tema de ir resolviendo los problemas de las pérdidas de las cañerías, que sí, es un gasto importante, una inversión importante, no un gasto, una inversión, en realidad algo que se va pagando solo, porque a la medida que hay menos pérdida, se empieza a facturar más agua, por ahí capaz que no es necesario potabilizar tanta agua, y en caso de una crisis hídrica como la que vivimos hace unos días, lo que estamos viviendo ahora aflojo un poquito, en realidad el Neptuno es un 30% más de agua, que es un 15% porque la mitad se pierde, en realidad. Exacto. Es un 15% más del agua que solucionaría. Y con nada más que con arreglar las cañerías, se duplicaría, como es el 50% de lo que se pierde, se duplicaría la cantidad de agua. Exacto. O sea, es mucho más potente y mucho más racional. Y además, en mano de obra, ¿no? Y es nuestro. Además. Sí, sí. No, o sea, claro, es del país. Se podría hacer soberanamente. Soberanamente nos pagamos, lo rompemos, lo pagamos. Pero es nuestro. O sea, acá es como yo que sé. No, lo que dice Andrés también, a nivel de mano de obra, porque eso implica, claro, mano de obra en todo el país también. Claro. No, el proyecto Neptuno. Y además el proyecto Neptuno soluciona, o sea, si se solucionaron el 50% de las pérdidas, es para todo el país. El proyecto Neptuno, ese 15%, ponerle 20% de agua que puede llegar a llevar es para Montevideo nomás. O sea que, pero que vive en Artiga, que vive en Salto, también va a estar pagando el proyecto Neptuno, no va a tener una gota de agua de eso. y va a tener, mejor, seguir capaz, teniendo. ¿No? no, ya sé, pero no va a tener reparada su. Suponiendo que fuera una solución adecuada. Claro, suponiendo, adecuada, no va a tener una gota de agua y no le van a reparar las cañerías por donde se pierde su agua. Va a seguir su con agua. Sus problemas. Va a tener los mismos problemas, pero único va a estar pagando una deuda que ni, de la que ni siquiera disfruta el resultado, ¿no? Entonces es como bastante increíble eso. Y bueno, y después está todo lo que tiene que ver con el agronegocio y eso, y lo que implica, yo qué sé, el modelo celulósico forestal, que bueno, que se está chupando toda el agua ahora con la sequía. La consigna era, no es solo sequía, es saqueo, que es una frase que en realidad viene de Chile, ¿no? En realidad es, no es sequía, saqueo. Pero acá se modificó un poquito, no es solo sequía, es saqueo. Y ese no es solo, es porque sí, hay que reconocer que hay una sequía que tiene ya bastante tiempo, que por supuesto es un país que está parado sobre las bases de lo que es el campo y el negocio agropecuario en toda su magnitud, ¿no? De lo que no queremos y lo que sí queremos, es un problema. Pero el problema es que también, yo qué sé, tenemos 1.000.000 de hectáreas de árboles plantados de eucalipto, y cada eucalipto de esos se lleva 60 litros de agua por día. Se lo están llevando, lo están saqueando, se lo están llevando en los troncos. Lo mismo con la soja. Exactamente. Lo mismo con... Y no solo la soja y eso, además todo esto contamina la que queda, ¿no? Sí, sí. Se chupa la que precisa y contamina la que queda. Y los costos los pagamos todos, ¿no? Porque sí, nosotros, esta cuestión, este país lo que hace es concentrar la riqueza y democratizar los costos, que es lo que hemos mencionado y denunciado más de una vez en las distintas comisiones de Cuenca. La famosa cuota ambiental que la tasa ambiental. La tasa ambiental que estableció el gobierno pasado en la, sí, en la tarifa acá, de OCE. No se salva nadie. Para pagar todos los costos de potabilización, el incremento de los costos de potabilización de producto de quienes se enriquecen a costa de la soja, ¿no? Exacto. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, ya que hablamos de enriquece, el POT nomás. Una cosa que más o menos... Cuente. El plan de ordenamiento territorial de Canelones, Ruralidades Canarias, que define una serie de zonas en las que se prohíbe plantar soja, no como queríamos. Por ejemplo, la cuenca de Santa Lucía. Por ejemplo. Se puede plantar. No es una de las zonas prohibidas. Nosotros queríamos de la asamblea que fuera en todo el departamento prohibida, pero bueno, salió lo que salió. Como un primer paso, lo tomamos como un buen paso, que hubiese un ordenamiento territorial, que es una de las cosas que falta. Y como no hay una, como no se fiscaliza, entonces los sojeros siguen plantando como quieren, ilegalmente. Ahora podemos hablar de que hay un montón de multinacionales y de gente que está plantando soja, que lo está haciendo ilegalmente, que gana un montón. Ahora con la sequía seguramente hayan perdido unos pesos. Pero ya los van a subsidiar, sí, no se preocupe, no que ya nada. Los van a subsidiar. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Yo si me quedo sin laburo, o digo, si se me va mal en la empresa, ¿quién me subsidia como se está subsidiando ahora? Porque no, yo estoy de acuerdo que subsidia a los pequeños productores. A los que producen alimentos. Pero que los grandes también están siendo subsidiados. Entonces, ¿cómo es? Es como una cosa loquísima, ¿no? Porque... Es como la inversión de la AFAP que hablábamos un rato. Si invierte y gana, se lleva la tajada. Si pierde, se jode el pueblo. Y después, mientras llueve y todo, menos Estado, más libertad, no sé qué. Y después cuando te va mal, no, a ver, Estado, ayúdame, que yo soy el que sostiene las bases del país, no sé. Es como bastante complejo todo el panorama. Pero bueno... más allá de las problemáticas, lo que tuvo la marcha fue un ambiente de celebración también, que a mí me parece que eso es como bien importante, ¿no? El hecho de que una marcha por el agua, ya sabemos que están todos estos problemas. Y de hecho mucha de la gente que marcha pueden haber en mayor o menor medida conocer estas problemáticas, pero todo el mundo sabe, quien está ahí en la calle, que hay una problemática. Pero el hecho de llevar esa problemática, tocando los tambores, moviendo una bandera, estando al lado de tus compas, viéndote las caras... Familia, ¿no? Porque es una marcha familiar. Familia. Capaz que te encontrás en las marchas. Hay gente con la que te encontrás solo en esas marchas, ¿no? Y gente a la que querés. Había mucha gente, había más de 2.500 personas, o sea, no era una marchita tampoco, ¿no? Capaz que no era aquellas marchas que hubo en algún momento de 5.000, 7.000 personas, pero ya van a venir. Pero llegó esa marcha y llegó a un escenario donde estaba la Invailable tocando, donde se llegó a justamente a celebrar que se había hecho una marcha, que había muchos medios. El Canal 10 acompañó, por ejemplo, toda la... Pero después, no solo habían medios hegemónicos, digamos, TV Ciudad, no sé, estuvo días cubriendo todo lo que iba pasando, nos fue llamando a los voceros y las voceras de la organización a distintas entrevistas, ahí mismo en el lugar, lo cual me pareció que estuvo buenísimo. Después había muchos medios, medios comunitarios, tanto de televisión como de radio, lo cual también estuvo buenísimo. Había mucha gente también de la fotografía, ¿sí? Hay un montón de registros impresionantes. Estuvo la espica que hizo así, Carliño hizo un registro muy ahí en el momento en vivo y todo, que estuvo buenísimo. Y bueno, y ese encuentro, el llegar a un lugar donde primero llegaste, descansaste de la marcha, bailoteaste un poco, calentaste el cuerpo otra vez, digamos, ahí con... Y después se leyó una proclama que estaba larga, porque abarcaba todos estos temas. Pero se leyó esa proclama y la gente la escuchó. La escuchó, era una proclama de 7 carillas, estaba grande de verdad. Y trataba muchísimos temas, y la gente la escuchó. ¿Y qué te daba la pauta de que la estaba escuchando? Que había momentos de la proclama, por allá por la mitad o por no sé qué, que la gente, y se levantaba el bullicio, ¿no? Se estaba prestando atención. Y después se terminó, después de la proclama, que se terminó ahí justamente con vinieron, bueno, aparecieron los curtidores de hongo, que también había gente de FOSE dentro de los curtidores de hongo, entonces está bueno porque se habló un poco, ¿no? De eso, todas las bandas dijeron algo. Aparte, y bueno, y después terminamos con con la ventolera, que fue tremendo. Y está bueno que se sepa de que hubo un montón de bandas que quedaron afuera, porque no podíamos hacer un recital, ya va a venir, se está craneando por el agua, pero no se podía hacer, pero había un montón de gente, un montón de artistas que estaban dispuestos a poner solidariamente, porque no se le pagó a nadie, ¿no? Se le pagó al de la chata del camión y al del sonido, porque obviamente, pero después los artistas no cobró nadie, porque lo hicieron solidariamente. Porque, bueno, Pancho decía en un momento, ¿no? Nosotros venimos, nos toca Pancho de la Ventolera, que de acá del Santa, decía, a nosotros nos toca la parte más linda, que es venir y tocar, ¿no? Pero vaya que si bien es la parte más linda, también es una cuestión bien solidaria, ¿no? De venir y poner tu arte y lo que hace al servicio de la defensa del agua, al servicio de que la gente pase un rato ahí, nada, hablando de esto, me pareció... Y bueno, para mí fue una marcha... Yo todavía no hemos hecho la reunión de evaluación, que es muy necesaria, porque hay cosas que, como siempre, hay que solucionar, arreglar. La gente que hoy está... Hay gente que estaba que ha estado en otras organizaciones, en otras marchas, y hay gente nueva que se sumó a esta marcha. Y bueno, lo bueno es que... Eso está buenísimo también, claro, porque también recarga las pilas y trae otras perspectivas y le da, la enriquece, digamos, ¿no? Totalmente, bueno. Y cambia también la visión. O sea, el tiempo transcurre y las cosas van cambiando. Lo que vi fue un montón de juventud, un montón impresionante, la verdad. Y eso también, eso es como un buen llamado de atención, de decir, sí, la gurizada está atenta, ¿no? A la jugada. Y bueno, salud por la marcha. Y por ahí capaz que comentar, Marcos, había una variedad de colectivos que eran más de 46, por ahí. No eran necesariamente colectivos todos vinculados al ambiente, ¿no? Había un espectro bastante amplio, sí. Colectivos, bueno, de sindicatos, colectivos estudiantiles, colectivos feministas, Sí, había de todo. Eso estuvo bueno también porque, digamos que todos esos colectivos lo que hicieron fue el esfuerzo de converger en una cosa y de encontrar sus vínculos con el agua, ¿no? Y había gente que estaba como muy presente con el tema del agua particularmente, pero había gente que yo que sé que estaba por el tema de las dunas, por ejemplo, de los sistemas dunares, que también con los proyectos inmobiliarios, con la especulación inmobiliaria, se están haciendo pelota en muchas partes del país, y eso es una cuestión fundamental del sostenimiento del ambiente, ¿no? Del ecosistema. Gente que te llama la atención sobre cosas que capaz que vos no estás muy, muy atento, ¿no? Y por ahí te vas enterando de cosas que... Pero sí, había una diversidad, sí, también sindicatos. Hubo tensiones, ¿no? Con todo eso, ¿qué pasa con lo político más partidario? Pues también había, por ahí andaba una agrupación que tenía que ver con el Frente Amplio. Y bueno, yo qué sé. No participaron mucho, pero estaban ahí adheriendo a la proclama y eso. Y bueno, yo pienso de que mientras no se partidarice la marcha, cuanto más diversidad haya y cuanto más voces se escuchen, ahora hay que ser consecuente después cuando te toca hacer gobierno, ¿no? Que eso es una cosa que también fue una cosa que hemos hablado también. Está todo bien con Fosse, siempre fue consecuente, porque Fosse con la ley de riego metió guita, metió fuerza, metió hombro, ahora está metiendo con el plan Neptuno. Pero está, sabemos que yo qué sé, el PIT-CNT no estuvo en la marcha, por ejemplo, con la ley de riego, ¿no? Ahí estuvo ausente. Y ahora sí estuvo ahí y se puso en el... Bueno, entonces hay que ser consecuentes, ¿no? Si tenemos un problema con el agua, lo tenemos con cualquier color, con cualquier gobierno, y hay que ser críticos siempre. Serán las cosas que hablaremos. Sí, igual yo creo que eso de alguna forma puede tener que ver con los cambios de gobierno, pero que también creo que tiene que ver un poco con lo que decía Andrés, ahora que hay más sensibilidad, porque también se ven ciertas disputas entre los que se perfilan como candidatos en distintos lugares para arrimarse al tema del ambiente. Yo creo que en un tiempo, así como pasa por ejemplo con el movimiento feminista, que logró que hay casi una unanimidad, salvo algunos que salen ahí que con otras visiones, pero digamos, logró que no, el tema está sí, casi totalmente que tomado por todo el espectro político, porque logró ganar en que, bueno, es un tema que es de todos y de todas, ¿no? Por algo Orsi está también jugando en esa cancha, denunciando areneras cuando permite la soja, ¿no? Claro. Y sería lindo que se autodenuncie también. Claro, claro, pero bueno, o sea, una denuncia de una arenera está bien importante con todo un montaje de prensa cuando no está haciendo nada de lo que a él le compete directamente. Exacto. Denunciando en otro organismo, pero se ve en esa disputa. Cose también salió en contra del proyecto Neptuno. Exacto. O sea, se está viendo que los distintos candidatos, precandidatos que andan en la vuelta están tratando de perfilarse, y yo creo que eso tiene que ver con que el tema está más presente en la sociedad, y la sociedad sí va a empezar a mirar esas cosas también. Sí, yo pienso de que sí, de que es cierto, de que ellos captan que hay una sensibilidad al respecto. A mí lo que siempre me preocupa de eso es que ahora saltamos por esto, después cuando somos gobierno no hacemos nada, en realidad. No, lógico. Pero lo que sí me parece interesante es que, a pesar de todo, es un hecho comunicacional y termina sensibilizando una parte de la población que capaz que no estaba hasta ese momento sensibilizada, ¿no?, con el tema. Entonces de pronto yo, ¿viste lo que pasó en la arenera? No sé qué. Sí, y empiezan a tener que en algún momento... Y de a poco va entrando en el tema gente que capaz que estaba por fuera, por las razones que sea, ¿no? No porque no le importe, sino porque, yo qué sé, no había tenido la oportunidad de meterse más por dentro del asunto. Por ese lado puede servir. Y que quede claro que no es una cuestión para nada vinculada a este gobierno, ¿no? O sea, se mencionó en esta marcha el problema con UPM, que se sigue mencionando. Y no solo por el agua, los colectivos feministas salieron a denunciar que traía bujería, la prostitución. Claro, la prostitución. Entonces es también un poco a eso a lo que voy en cuanto a el entramado de luchas que convergieron en una marcha, me parece, muy, muy, muy variada, muy rica. Sí, yo la verdad que celebro esta marcha, me parece que estuvo divina, fue intenso todo el proceso. Yo estaba en representación de la Asamblea por el Agua, así que por este micrófono agradezco también la confianza que pone la Asamblea en mí para hacer esa representación. Y a mí me dejó finalmente contento. Tuve unos días estresantes, pero me dejó contento. Pero finalmente me dejó contento y me dejó con ganas de la próxima marcha. No, salió divino. Y bueno, de al lado de la asamblea también estuvo lindo, creo, porque animó a juntarse y a ir juntos a celebrar después de la marcha también, juntarse un eso rato. Tuvo una buena presencia, eso, ¿no? Sí. Con mucha cartelería, bastante gente. Sí, aparte, la asamblea hay que decir que es un grupo reconocido y respetado también en los movimientos por el agua, ¿no? Entonces, me parece que está bueno de que estuviese presente, y además que estuvo presente y nutridito. Así se movió. Sí, importante. Se movió lindo, sí, sí, sin duda, sin duda. Y bueno, ya invitamos para el 23 de abril, que es la próxima asamblea a las 20 horas. Sí, 23 de abril, 20 horas. Domingo 23 de abril. De 20 a 22 horas. Empieza y termina en hora. Después, si quiere quedarse, se puede quedar. Claro, lo que sea. Pero a las 22 termina, se puede volver para su casa tranquilamente. Bueno, divino. Y vamos a escuchar un temita, otro temita, no sé, de Leti Tassi, que va a estar este sábado. Qué lindo. 25 en el espacio Carlos Alfredo. Vamos a escuchar Caporoloca. Me encanta este tema de Leti. Sí, que aparte es una historia bien interesante, sí, ¿no? Bien, el abuelo y la inmigración, es como bien lindo. Caporoloca. Y hoy puedo cantar, y hoy quiero cantar, vine a trabajar. Vino a trabajar. Sembró un semillero de artistas. Mi abuelo sembró un semillero de artistas. No vino a cantar, no vino a matar, no vino a robar, vino a atrás.